agora que ainda não temos a barriga cheia, ou seja, ainda temos um bocadinho de espaço para comer qualquer coisa, o Butter vai cozinhar aqui uma conversa sobre a Casa Viva, com a Ana da Palma, com o Leandro e com a Marcela, sobre o Chile, sobre o Brasil, sobre o Porto, sobre tudo. Bom apetite. Que ricasco. Estamos en Manaketak, en la 96.5 de la FM. En concreto estamos en un estudio improvisado en Casa Viva, en Porto, en Portugal. Como sabéis, pues algunas... Sí. Ah, también igual, por si acaso. ¿No querés grabar? Sí. Pues igual, por si acaso... Bueno, esto lo se podrá cortar. Como ao vivo, né, daquele jeito, nem nós fizemos lá na 171, galera da 171, de dizer também aqui que a gente faz um programa no sul do Brasil, na cidade que se chama... Um momento. Já estamos outra vez, tá aí. Estamos fazendo experimentações, né? Lo repetimos. Claro, testando. Venga, va. Fazer um rewind. Ora, estava a dizer então que, como ainda temos um bocado de fome, ou seja, ainda temos um bocado de espaço para comer qualquer coisa, o Buter vai cozinhar aqui uma conversa com a Ana da Palma, o Leandro e a Marcela sobre a Casa Viva, sobre o Chile, sobre o Brasil. Bom apetite. Obrigado. Saúde. Estamos en el 18º programa de Manaketak, en Uiña y Ratia, en la 96.5 de la FM, emitiendo en el Valle de Ayaraldea. También nos encontramos en la 106.4 de la FM, en Radio Bala, en la localidad de Manresa, siempre y cuando estés conectado en tu transistor de toda la vida. Si lo quieres escuchar por internet, pues solo tienes que picar www.uiñac.net y semana tras semana pues intentamos acercar los diferentes proyectos y conflictos que rompen contra el pensamiento único. Nos encontramos en la localidad de Porto, que este fin de semana nos hemos acercado pues para presentar el DVD de Prensa Histórica Libertaria y la 7ª edición del Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca, y aquí nos hemos encontrado varios proyectos y varios compañeros y compañeras que nos parece muy interesante el poder compartir esos conocimientos de luchas y proyectos que llevan en sus diferentes ciudades. Tenemos a Leandro desde Brasil, a Ana desde Porto, tenemos también a Marcela desde Chile, pues que nos intentarán acercar la realidad del trabajo de lucha y difusión de la cultura libertaria y las actuales luchas que se viven en el entorno donde viven o donde se han encontrado últimamente. Y nada, pues en un corto periodo de una hora pues vamos a hacer una rueda para conocer un poquillo pues a todas estas compañeras y compañeros. Oneguin, a Banaketak, bienvenidos. Y nada, pues adelante a presentar vuestros proyectos, porque por un lado pues desde Brasil sabemos que actualmente está el conflicto con la FIFA y con el tema de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ¿no? Sí. Y que cuéntanos así para que conozca la gente que se encuentra en Euskal Herria y bueno, que tan odiados tienen al Madrid y que tantas veces Madrid ha intentado conseguir esos Juegos Olímpicos. En Río, ¿qué situaciones están viviendo y qué es el futuro que espera a la celebración de un macroevento como es la celebración de unos Juegos Olímpicos? ¿Qué conlleva? Claro. Bueno, entonces, buenas noches, mi nombre es Leandro. Estoy aquí en la Casa Viva, hablando al vivo, ¿no? Voy a dar un saludo al personal que se llama Estado Brasileiro, ¿no? Estoy viendo del extremo sul. E vou mandar um abraço aqui hoje também, hoje é domingo, né? Por incrível que pareça, hoje também está acontecendo o programa da Rádio Com, né? Que é um espaço que tem em Pelotas, na cidade que se chama Pelotas, né? De onde a gente veio. Então a gente tem um programa que se chama Subversão, de uma rádio comunitária, que acontece todos os domingos das 9 às 10h30. E acredito que, não sei por horários, mas que esteja rolando agora esse momento lá o programa também, né? Que é massa que a gente participa desse programa e buscando interagir, buscando notícias lá mesmo da cidade ou também do Brasil, de todos os lugares que abrangem, né, que tem a cultura libertária. Então a gente busca notícias para poder estar passando adiante por ondas de rádio, né? Uhum. E também pela internet. Quem não puder escutar pelo rádio pode escutar pela internet. Bom, então, falando desse assunto, né, cara, das Olimpíadas, que vai acontecer, das Olimpíadas vai acontecer no Rio de Janeiro, 2016, então tem todo um plano já traçado para isso, mas agora, recentemente, como eu vim para cá, né, estou aqui no Porto, mas agora vai estar acontecendo a Copa do Mundo, no Brasil, né, inteiro, então vai ser de norte a sul. De norte a sul tem um plano geral, assim, de uma dita limpeza, né? Que a FIFA chega com tudo, traçando leis. A FIFA chega e começa a buscar a todos os meios para repreender as pessoas, para fazer uma movimentação de leis, de tributação, de coisas que vêm só em benefício próprio, entendeu? Porque quem vai ganhar realmente é a FIFA, não vai ganhar as pessoas, tipo o povo desses lugares onde vai acontecer os jogos, né? Dessa dita Copa do Mundo, que vai ser em várias regiões. No Brasil tem região que não tem caráter de futebol, não tem time de futebol, que eles vão estar construindo estádios, vão estar fazendo estádios, mas que para nada, né? Como a gente vê a situação na África do Sul, os estádios que foram construídos e gastam milhões, né? E estão lá parados, não estão servindo para nada, a não ser que alguns que eu ouvi falar que estão sendo usados para refugiados, para campo de refugiados, né? Então no Brasil, claro, o Brasil tem o caráter de país do futebol e sei lá que merda, né? Apesar de eu gostar de futebol desde pequeno, jogar, né, no que a gente chama uma pelada, que quer dizer jogar com os amigos, gosto de futebol, mas essa grande de máquina, né, destruidora, é a FIFA, que vem com as suas leis. Então, falando em leis, uma das coisas é a lei antiterrorista, que vai estar sendo agora aprovada no Brasil. Há umas semanas atrás, essa lei estava no plenário, né? Estava para ser assinada e, por o que eu sei, ela foi assinada, porque onde a FIFA vai, essa lei é instaurada e depois, com o passar do tempo, essa lei continua, a FIFA vai embora, leva a grana toda e igual fica a lei para, né, fuder mais com o povo, que é a ideia central, né? Então a FIFA, ela vem para quê? Para que tragam os turistas para o país, para que eles façam uma grande festa, né? Para que eles continuem com um caráter de construções, de coisas que é benefício do governo, mas que só beneficia mesmo os ricos, né? Porque os pobres. Uma situação é que com os jogos nos estádios que estão pendentes para a Copa, nesses estádios, a 3 quilômetros, as pessoas da comunidade podem vender, a 3 quilômetros, entende? Então, quer dizer que próximo aos estádios ou nos estádios só vão poder funcionar as multinacionais, o McDonald's, a Coca-Cola, só as empresas que apoiam, né, esse grande evento FIFA, né, que é uma merda e tal, que é a Copa do Mundo. Então, as pessoas da comunidade, que são os pobres, que têm que sobreviver, que fazem a sua comida, não vão poder vender. Eles vão ter que estar muito longe do estádio para poder vender. Mas falando mais na situação da ida da FIFA, da Copa do Mundo para o Brasil, essa dita limpeza que eu tinha comentado antes, é uma coisa muitas comunidades que vivem no centro das cidades, das grandes metrópoles, né, de todo o Brasil, das cidades, eles estão agindo o serviço às prefeituras, com o apoio do governo e do governo federal e do país, eles estão agindo de uma maneira assim, que é pegar e remover essas pessoas que moram nos centros, onde está cerca dos estádios, ou no centro onde eles precisam fazer estacionamentos, sabe? Então toda a movida é para remover essas pessoas e jogar para muito longe de onde estão esses centros. Muitas dessas pessoas que moram no centro são catadores, são pessoas do movimento dos catadores, né? Que tem, no Brasil existe um movimento social dos catadores que trabalham com a reciclagem. O ponto deles de reciclagem é no centro. Eles catam o lixo das lojas, que é papelão, tudo o que vem das lojas eles reciclam, levam para as fábricas que eu digo de reciclagem, né, que são autônomas também. Então essa ação da prefeitura e do governo, do estado, né, de cada estado da província, do país, estão agindo de tirar essas pessoas e pagar, conseguindo uma bolsa numa base de R$400 para essas famílias pagarem um aluguel muito longe da onde eles estão fixados agora, porque eles já têm a sua residência, né? Então, com essa grana eles não conseguem pagar um aluguel, sabe? E eles não têm como, num lugar muito distante, trabalhar com a reciclagem, porque os pontos de coleta são no centro. Então toda essa ação da FIFA é para tirar essas pessoas e fazer uma espécie de maquiagem, entendeu? Embelezar para que os turistas que vêm de fora possam ver tudo bonitinho. E é uma coisa realmente descarada, isso é o que está sucedendo, porque, olá, meu nome é Marcela, e eu estou vivendo em Brasil agora há um tempo atrás, e, por exemplo, para ir do aeroporto de Rio de Janeiro até o centro, han construido murallas gigantes donde tú no puedes ver, pero si tú te bajas del bus e intentas mirar lo que hay detrás de esas murallas, son solo favelas. Entonces son murallas descaradas gigantes. Tú dices, pero ¿y por qué estos muros? Y el chofer me decía, no, es para que no moleste el ruido, porque la carretera tiene mucho ruido, entonces para que a las familias no les moleste. Tú observas y son favelas. No les interesa realmente si hay ruido o no. Entonces, por ejemplo, también lo que decía Leandro de esa limpieza social, ¿no?, entre comillas, están siendo muchas casas desalojadas, muchas personas les están quitando sus viviendas, muchas favelas en San Pablo sobre todo, están habiendo muchos incendios que no tienen motivo y son favelas que quedan en el centro. Entonces, no es por casualidad que se están incendiando muchas favelas, que son gigantes, gigantes, son pueblos enteros de favelas y están siendo incendiados y que quedan en el centro. Entonces, después, ¿qué están construyendo ahora? De estacionamientos. Y también, así más cercano a nosotros, bueno, son las ocupaciones netamente anarquistas, que también ahora, por ejemplo, una casa muy directa a nosotros, que es el Bosque Ibirapilluca, que es una ocupación que queda en Porto Alegre, está siendo también desalojada, porque, claro, también queda un punto estratégico de la ciudad, y así como también están sacando a las personas que viven en la calle, llega la policía, los agarra a todos, porque hay mucha gente viviendo en la calle en Brasil, entonces agarra a todas las personas que viven en la calle, la meta en el carro de la policía y las va a dejar a las periferias. Entonces después la gente al otro día no sabe dónde está, para dónde es que tiene que caminar para el centro. Entonces que toda la ciudad se vea bonita, que no haya gente, no haya, que se vea para los turistas. De hecho, en Fortaleza, que eso en el nordeste de Brasil, están construyendo una cosa tan ilógica, una línea de tren que va del estadio que están remodelando hasta un hotel 5 estrellas. Imagínate, una línea de tren, va a pasar un tren que va a servir solo para los días del mundial, porque ¿quién va a usar ese un tren que va desde el estadio de fútbol hasta el hotel 5 estrellas? Y bueno, y uno de los estadios más grandes que se están construyendo en el Amazonas, en Manaus, Claro, porque es un punto turístico, pero imagínate, como decía Leandro aquí el compañero, hay estados en Brasil que ni siquiera tienen equipo de fútbol, y ese es el caso de Manaus. Todo el estado del Amazonas no tiene equipo, porque la gente no le gusta, no tiene una, no le gusta mucho el fútbol, y están haciendo uno de los estadios más grandes, no tiene, es más, no tenía estadio. Entonces imagínate, están construyendo uno de los estadios más grandes. Entonces también esa visión de que la gente piensa de que Brasil, fútbol, cachaza, fiesta, pero actualmente está aconteciendo algo que en Brasil no se había visto, que es esta cosa de que la gente está saliendo a las calles y está con rabia y está enojada y se está manifestando y está diciendo la Copa del Mundo no va. Va a acontecer. Entonces, claro, hay mucha gente que gusta el fútbol, pero están viendo de que una cosa que está más allá. Porque claro, yo juego fútbol y me gusta jugar con mis amigos, pero ya cuando ves ese negocio que está detrás, esa malicia que está sacando a la gente de la de sus casas, la prostitución infantil, eso está mal dicho, la explotación sexual infantil, cómo ha crecido y cómo está así a la vista de todas y todo, es una cosa muy violenta. Entonces, va, y eso es lo que está aconteciendo ahora. Entonces está toda la gente ahora en las calles, como decía el compañero, se está aplicando, se va a terminar aplicando la ley antiterrorista, que es una cosa que está sucediendo en toda Sudamérica, ¿eh? Hay ley antiterrorista en Chile, ahora de nuevo se vuelve a aprobar en Argentina, en Uruguay, bueno, ahora en Brasil, en Venezuela. Entonces, ¿qué tipo de democracia supuestamente es? Que de hecho a estos eventos hay cada vez más represión policial, ¿no? Y supongo que seguramente que hayan planteado alguna facilidad a personas que se encuentran en situaciones de paro, como facilitarles ese paraíso que muchas veces ofrecen, como que lo único que va a traer bueno pues es trabajo y estas cosas que muchas veces se venden en este tipo de eventos. Supongo que dentro de la represión estarán dando facilidades a personas que no tengan capacidad, ni siquiera psicológicamente ni socialmente, para pues no sé, para determinar a una persona que la tenga que detener y que la vayan a aplicar la ley antiterrorista. ¿Sabéis si ya están dando cursos a personas como para facilitarles el ingresar en el ejército policial para este evento? Porque yo supongo que crearán una masificación de presencia policial, ¿no? Para tener todo súper controlado. ¿Cómo está esa situación ahí? Bueno, yo acho... Essa educação não existe. A polícia no Brasil tem uma característica de ser muito repressora e corrupta, né? Porque eles têm uma ação até de extorsão, de pedir um pedágio, né? Que a gente diz pedágio, que é pedir grana. Se tu fez alguma coisa e tu tem grana, tu paga e tudo bem, tu é liberado. Mas com os pobres não é bem assim, entendeu? Com as pessoas que são diferentes, por ter tatuagem, ter brinco, são espancadas, tu é mal visto. Mesmo que a própria polícia seja pessoas comuns, que sejam muitas pessoas querem defender, até pensar, não, a polícia também é trabalhadora, ganha um salário pequeno, entendeu? Mas não é bem assim, porque a gente trata de saber, a gente vê que uma corporação policial... Se tu tá buscando, tu sabe o que é vestir uma farda, entendeu? Então, quando tu abraça essa causa de ser um policial, acho que tu sabe o que tu vai estar fazendo na rua, entendeu? E uma das coisas que a polícia faz no Brasil é bater, é espancar e matar, sabe? Existe no Brasil... O que é a polícia. A polícia, claro. Essa é a ação policial. No Brasil, existe grupos de extermínio por parte da polícia... que fazem, que é bem conhecido as chacinas, né? A chacina da Candelária, são de vários mortos, entende? Pessoas que não têm nada a ver até com tráfico, pessoas que não têm nada a ver com nada mesmo, que estão na rua, só para ter número de mortos, entende? Então a polícia faz esse extermínio e diz a causa, entendeu? Eles inventam, tudo é inventado. Nada é programado, é uma coisa de investigação, não. A polícia só age, eles agem quando eles querem, então eles buscam números para poder colocar depois na Rede Globo, no SBT, nas redes de corporação, né, as redes de televisão, que que aí mostra sempre os heróis, os policiais, mataram traficantes, pessoas envolvidas com isso ou com aquilo, mas tudo isso é uma farsa, tudo é inventado, sabe? Então, como que agora no Brasil vem acontecendo as manifestações e vem crescendo, né? Desde junho, de maio, junho, quando estourou, que a causa das manifestações foi pelo preço da passagem, que para mim foi muito mais que isso, mas foi um estopim, né? Foi como se fosse uma ideia de que os preços dos autobuses, né, que chamam aqui, mas lá são os ônibus, que subiram de preço, e as pessoas, que nem São Paulo, que é uma mega cidade muito grande, a pessoa tem que acordar muito cedo, 4 da manhã, para chegar no serviço, de repente, às 10 da manhã, porque pega muito trânsito, engarrafamento, tem que pegar vários ônibus, sabe, e ainda paga passagem muito alta. Então as pessoas começaram a se rebelar e ver que tinha que sair para a rua mesmo, entendeu? Então isso foi uma das coisas para incrementar essa ação, entendeu? Só que tem uma coisa, uma ideia assim, central nessas manifestações, que é as pessoas que estão agindo para distorcer essas manifestações. Estão agindo no meio, estão usando pessoas só para sair às ruas, mas para dizer que a gente não está mais contente com isso que vem acontecendo, entendeu? Que é como se fosse uma massa de manobra. Então tem os oportunistas, entendeu? Existem os oportunistas nesse meio. Mas a gente sabe que muitas pessoas mesmo descontentes, como nós também, como anarquistas, que são minoria, sabe? Tem muitos grupos que estão agindo, sabe? Então, só que tem nesse meio também existem os fascistas, existem os P2. O P2 a gente chama no Brasil que é uma polícia disfarçada. Então tem muita gente também que está usando os meios de comunicação, tipo o Facebook, para mostrar que tem pessoas no meio das manifestações que estão ali para vigiar, além das câmeras da rua, do Big Brother, né? Tem as pessoas que estão ali para te policiar e poder te pegar e te prender, ou poder te usar, entendeu? Aumentou a instalação de câmeras de videovigilância nas calles? Sim, tem muitas câmeras. Sim, de videovigilância e também se criou uma nova, não sei se é tão nova, mas creio que sim, né? Com uma nova polícia que se chama a Polícia, imagínate o nome, Polícia Pacificadora. Y que está en todas las favelas, por ejemplo en Río de Janeiro está lleno de esta policía pacificadora y tú vas caminando y si está en algún morro que, o cerca de una favela y te piden identificación, que de dónde vienes, por qué vas para allá, por qué estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una policía nueva, una policía que se creó ahora a raíz de todo lo que va a acontecer y de lo que está aconteciendo en Brasil, ¿no? Uhum. Bom, esses P2 que eu estava dizendo antes, tem muitas fotos, muitas informações. Eles têm uma pulseirinha no braço, então foram flagrados vários que estão no teu meio. Tu acha que é teu companheiro, tá com uma camiseta ou do Che Guevara, ou não sei do caralho que for, mas está lá com uma pulseirinha no braço. Então essa pulseirinha foi identificada com uma cor negra, então tem várias pessoas no meio com essa pulseirinha de borracha, não sei do que é, mas uma cor preta. Isso eu achei muito estranho, sabe? E essas pessoas estão com celulares, estão se fazendo e te incitando também a fazer algo, a pegar e quebrar, porque existiu uma coisa nas manifestações que foi as pessoas agir com mais violência ou querer também pegar e fazer uma ação mais forte contra um banco ou contra contêineres de lixo, o que for. Só que tem, com o passar do tempo, muitas pessoas começavam a criticar essas pessoas por esses atos e chamar de vândalos. Então começou uma história no Brasil, não ao vandalismo, não sei o que, você vai para a manifestação, vá se manifestar, mas não vai fazer vandalismo, entendeu? Só que muitos começaram a se aproveitar disso e pessoas no meio, esses P2, a própria polícia disfarçada, começou a ir no meio e apoiar e a incitar as pessoas a fazerem isso, a tirar pedra ou a fazer coisas para eles poderem marcar essas pessoas e poderem depois pegar, avisar a polícia para ir pegar essas pessoas. É como se fosse uma coisa toda medida, assim, ou já avisada, entendeu? Então, isso no Brasil está acontecendo muito, os de direita também estão agindo, sabe? Então, tem muitas pessoas de direita, fascistas, nazistas, no Brasil, que estão se aproveitando da oportunidade para poder derrubar o governo também, poder instaurar uma nova, né, uma nova ditadura, um novo governo também de direita. Mas também isso, pelo lado também de esquerda ou direita, não importa, porque o governo que está também é a mesma merda, né? Porque a Dilma também está se aproveitando das manifestações, está dizendo que é bonito o povo sair para a rua e se manifestar. Então está tudo uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Está se tornando um modismo, entendeu? Um modismo essa manifestação. Só que agora eles perderam o dito controle, que eles queriam ter um certo controle, que as pessoas poderiam se manifestar, mas agora já passou do que eles poderiam controlar, entendeu? Está muito mais além. Eles viram que as pessoas estão descontentes de verdade e que estão para fazer uma mudança, ou que estão para pegar e corromper o poder, sabe? Estão para derrubar mesmo. Então é o que está acontecendo. Agora eu estou aqui, não estou sabendo das últimas notícias, né, do que vem passando lá, mas sei que o pessoal que está indo às ruas está dizendo que não vai ter Copa, que vão resistir. Claro, com certeza que com essa lei antiterrorista no Brasil, vários companheiros vão ser presos, porque quem vai agir de verdade, eu sei quem são, a gente sabe, né, quem são os verdadeiros que vão agir, que vão fazer as ações, porque às vezes tem muita gente também que tem a vontade de ir para a rua, de se manifestar, mas que às vezes também tem aquele receio, que tem um comportamento que a sociedade impõe, que a educação impõe, que é não, a gente não vai quebrar, a gente não vai pichar, ou que quem faz isso é vagabundo. Tem muita gente que está assim, entendeu? Como a gente veio, por exemplo, eu vim de uma cidade agora do extremo sul, onde eu estava estudando, que teve manifestações, eu fui em manifestações, e as pessoas tinham um comportamento muito estranho, que se basearam em ações que aconteceram na Argentina, que foi ações e manifestações que as pessoas se abaixavam para tentar proteger, se proteger e poder acusar os companheiros que estavam fazendo ações, como pichações, como botar fogo um banco, ou quebrar, ou atirar de bodoque, ou o que for. Então essa era a propaganda, entendeu? Então pessoas absorveram isso do país vizinho, né, da Argentina, como uma ação boa, né, buena para se fazer, se proteger, se abaixar, para deixar aquelas pessoas que estavam no meio correndo e fazendo ação ser pegas facilmente pela polícia. Mas isso eu tive a meus olhos, eu comprovei, porque nós estávamos participando de uma ação em um confronto com a polícia no sul, que até um companheiro nosso foi preso, e quando a gente estava fugindo, né, porque a polícia vinha toda para cima de nós, atirando gás lacrimogêneo, tiros de balas de borracha e de cacetete, as pessoas que se abaixaram apanharam da polícia. Todas as pessoas que estavam sentadas e as pessoas que estavam correndo, que estavam na ação, no confronto com a polícia, essas pessoas que estavam sentadas apanharam do mesmo jeito. Levaram cacetada na cara, levaram tiro de bala de borracha. Então isso comprova que isso não vale de nada, que eles estão servindo um Estado, entende? Estão sendo uma massa de manobra, estão indo para a rua para se manifestar, mas estão sendo uns cordeirinhos na rua, umas ovelhas, umas pessoas, um rebanho que está sendo manipulado, sabe? Que não tem voz ativa. Então só a minoria que tem a voz ativa, que vai fazer ação do seu jeito, que imagina ser melhor, né? Então a gente é a minoria, mas isso comprova que a polícia sempre foi sem escrúpulos, a polícia nunca vai ser boa, nunca vai ser nossa amiga, sempre eu vejo como inimiga a polícia, porque no Brasil também não tem só a polícia, tem guardas municipais, que é a mesma coisa que a polícia, andam armados, também podem algemar, prender, bater, eles fazem o mesmo papel, sabe? Então são todos nossos inimigos, todos eles, quando estiver por perto, tem que ficar com o olho aberto, e no Brasil é assim, de norte a sul é... Y una cosa, por la capacidad del tiempo limitado del programa, Yo me acuerdo que en el encuentro do libro de Lisboa, en la edición pasada, hubo un compañero informando que puso unos documentales que además están subtitulados en castellano. ¿Tenéis conocimiento de esos materiales, dónde se pueden conseguir o dónde se pueden encontrar materiales relacionados con la divulgación de saber pues un poco todo el conflicto del Río de Janeiro respecto al tema de las Olimpiadas y la FIFA? Salían así pues mapas y en los documentales venían conflictos que pues bueno, había muerto una persona en la que se había alzado el pueblo y salía un poco el reflejo de la especulación urbanística de las favelas, de cómo querían generar un barrio para ricos, o sea, que al final fuese un barrio para las Olimpiadas, echar a toda la gente de esa zona porque es cercana a un sitio que en su día, digamos que estaba apartado, pero que la han considerado como un lugar muy, muy céntrico y muy lujoso, ¿no? Para, porque está en una zona ahora bastante querida y que al final pues a lo mejor se quedarán en casas chalés de lujo para personas que cuando, si en caso de que lleguen a desalojar las favelas. ¿Tenéis conocimiento de dónde podemos encontrar más información detallada de sobre esto y para acortando e ir entrando también para conocer un poco pues el proyecto de Casa Viva y Gato Badío y contar un poco también sobre la siguiente edición del encuentro del libro en Santiago de Chile, por ir detallando que porque en internet lo podremos detallar así, si hay alguna dirección, escribirla para que se remitan a conseguir más información extendida. Sí, sí, a gente tem materiais, a gente... ¿Alguna dirección así ahora en específico? No recuerdo, pero sí en Vimeo y en YouTube. Tú pones, no sé, como la Copa no va, o no al Mundial de Fútbol, o las remociones ahora en Brasil y salió... Existe o Brasil de Fato, que é um jornal ativista que está sempre colocando situações, sabe, das manifestações, sabe? O Brasil de Fato é um jornal, assim, meio que revolucionário, não sei bem... os fins, mas que todo o material que eu consegui do Brasil de Fato sempre está informando coisas de companheiros que foram presos, de pessoas que foram ou pessoas que foram agredidas, ou situações do que vem acontecendo das filmagens, né? Então tem um grupo também que está postando, tem alguns vídeos que são mais restritos, né? Mas a gente pode passar isso procurando, tenho companheiros que podem me passar esses materiais, esses sites que a gente pode acessar. Então tem muitos vídeos mostrando as manifestações pelo Brasil inteiro, sabe, de norte a sul, do que aconteceu desde junho até agora. Agora eu sei que tem situações aí de morte também de pessoas da televisão, de pessoas dos meios de comunicação, né, que até tentaram... Fizeram uma jogada muito sinistra que usaram uma pessoa como o que fez explodir um artefato que matou esse cinegrafista, né? Mas que na real essa pessoa também tem uma... Mas na antiga eles descobriram que essa pessoa está ligada ao integralismo. Olha, é um papo assim que acho que a gente teria que ter mais tempo, mas o integralismo em São Paulo é uma ação nacionalista, né? Então é tudo por isso que eu disse que a direita está lá e eles estão colocando essas pessoas no meio para fazer as ações, né? E poder culpar, no caso, os anarquistas, ou as pessoas que estão fazendo os black blocs, né? No caso, no Brasil tem muita ação agora das pessoas... de preto, está indo às ruas mascaradas. Então tem uma coisa também no Brasil que é não deixar as pessoas usar máscaras. As pessoas que estiverem usando máscaras vão ser autuadas, podem ser presas, não pode estar nas manifestações de máscaras, sabe? Então é uma ação também que eu ouvi dizer que vai ser culpável assim, né, a nível policial, né? Y relacionándolo ya para ir entrando en otros términos a conocer también un poco ¿no? Porque llevamos ya pues media hora y dura una duración de una hora el programa, relacionándolo un poco también con eso estaba hablando con el tema anticarcelario. Habéis hecho la elaboración de, en Brasil, de la reedición del libro de la autobiografía de Claudio Lavassa, ¿no? Ahí, por si nos queréis contar un poco sobre la edición de este libro, ahí cómo ha sido acogida y, ¿no? Porque pues ha habido una comunicación directa con el propio autor de la obra, en la que le ha parecido súper interesante que en Brasil se haya traducido a otro idioma su obra para difundir pues su autobiografía, ¿no? Ahí sí, relacionándolo esto un poco, pues para meternos también con ediciones que se han llevado a cabo, que nos contéis ya. Y tiene mucha relación justamente con el tipo de acciones que se están llevando en el Brasil, que no se conocía este tipo de acciones como más insurreccionales, y justamente también creo que tiene que ver mucho que ver con lo que estamos leyendo. Entonces, bueno, este libro es un trabajo que comenzó hace 7 años atrás, más o menos, donde unos compañeros empezaron a tener comunicación con Claudio Lavassa. Comenzaron a escribirle cartas y muy felizmente se empezó a tener correspondencia. Él empezó a responder, a escribir unas cartas muy, muy, muy interesantes, muy amigables, un tipo muy sencillo, muy, muy simpático. Y entonces ahí se empezó a pensar en cómo se podía hacer esta reedición, hacer la traducción y justamente con las cartas. Y él se interesó mucho, porque sobre todo porque él decía que para él Brasil era como eso, cachaza, fútbol. Y capoeira también decía, porque él dice que es muy importante también el cómo entrenar el cuerpo. Entonces que él cuando se enteró de la capoeira, dice que comenzó a entrenar en la cárcel con los libros que llegaban sobre capoeira, empezó a buscar, porque decía que el cuerpo muy importante justamente para confrontarse con la policía. Entonces él se puso muy contento cuando se le propuso la idea y dijo ok, ya vamos. Entonces ahí se comenzó el trabajo de traducción y el lanzamiento. Bueno, esto, como te digo, fue un trabajo de más o menos 7 años. Y el lanzamiento del libro se hizo el año pasado, en la cuarta edición de la Feria del Libro Anarquista de Porto Alegre. En la Feria del Libro que dentro de Sudamérica lleva más tiempo de realizarse. Este año ya se va por la quinta Feria del Libro. Se realiza siempre en noviembre, aprovechando que hay un fin de semana ahí, el 15, 14 y 16, siempre más o menos como que son esos días. Entonces 14, 15 y 16 de noviembre va a acontecer esta quinta Feria del Libro en Porto Alegre y fue tuvo un buen recibimiento. El libro ya se distribuyó en todos lados. Es más, cuando veníamos para acá, quisimos traer muchos libros y cuando los compañeros fueron a ver la caja, quedaban solo dos. Tenemos solo dos, y uno que quedó aquí en Casa Viva y el otro que queremos dejar en algún otro espacio. Está con nosotros. Claro. Pero van a llegar, porque quedaron en mandarnos. Bom, a gente, a ideia é ter, como a gente tem o contato do Grosseiro, né, que é o companheiro aí que fez a tradução, ele ficou com uma deriva, né, que é uma editora de Porto Alegre, uma editora anarquista, de poder reproduzir mais esses livros e poder mandar. Entendeu? Então a gente tendo contato, a gente falar com ele, ele pode mandar mais livros para nós aí. Aí a gente vai depender da editora se estiver pronto. Mas também eu acho que se a gente tem um material em mãos e a gente conseguir um lugar que apoie uma publicação, também seria bacana, né? Mas igual a gente mandar de lá também não rola. Não sei como é que é os meios, né? Para mandar por encomenda, não sei quanto sai, quais os custos. Porque às vezes também, se de repente poderia ser mais fácil a gente poder trazer o material para cá, para poder lançar ele aqui também, poder produzir ele aqui, né? Alguma editora que se interessa pelo assunto, de querer poder lançar ele em português, né? Com a tradução em português. E uma coisa, el azando que hablabas também del encuentro del libro anarquista de Porto Alegre, como podrás contar así por conocimiento, ¿no? Va a haber una nueva edición del encuentro del libro en Santiago de Chile, ¿no? Exacto. Que ya está programada las fechas. Sí, ya era. Está programada la fecha. Desde el año pasado ya se está programando la Feria del Libro Anarquista, que es la tercera edición de la Feria del Libro Anarquista que se realiza en la región ocupada o usurpada por el territorio chileno, en Santiago. Y son dos días de activa, así, actividad de muchos libros, muchos textos, muchos fanzines. Me pone muy contenta haber ido a la tercera versión, no, a la segunda versión, que fue el año pasado, y haber visto mucho material, mucha cosa, así. Y también, bueno, este año, como te contaba antes del programa, se va a hacer se piensa realizar en el mismo lugar, que en un centro, en una junta vecinal de vecinos y vecinas, que queda ahí en la Villa Francia. Y la Villa Francia es un sector emblemático, muy querido, porque es una población, un barrio que es muy político, es muy de lucha. Ahí fueron asesinados los hermanos Vergara, que a raíz de ellos, que bueno, fueron asesinados en la dictadura, dos hermanos de 16 y 18 años, que a raíz de la muerte, del asesinato de ellos, es que se conmemora acá, 29 de marzo en Chile, el Día del Joven Combatiente. Y que un día, que ni una persona del poder ni de la policía cree que llegue, porque es un día realmente donde todas las personas y mucha gente, muchos jóvenes, eso se tiene que decir, que sobre todo son las personas más jóvenes, son las que salen a la calle y dejan la cagada. Un día, como te decía, de una hermosa violencia antipolicial. Y bueno, ahí se va a realizar en el Lingue, son dos días. La programación ahí todavía no se tiene, ni los lanzamientos de los libros, pero que con certeza van a ser muchos, porque el crecimiento de las editoriales y de las distribuidoras cada día va creciendo, realmente es mucho lo que hay. Ojalá también eso se pueda transformar en más luchas, ¿no? Y otra de las cosas que se quería como poder cambiar este año era el tema de que los niños y las niñas no fueron un anexo en esta Feria del Libro, porque el año pasado tuvieron como una casita donde eran actividades para ellos y ellas, pero eran siempre un anexo. Entonces uno de los desafíos de este año es decir cómo son una parte más, claro, no integrarlos como un agregado, no, claro, son la misma. Entonces, eu tive uma experiência bacana, né? Falando, eu tive uma experiência porque eu fui para lá com a Marcela, estive participando, e eu me propus a fazer uma oficina, um tajer, né? A fazer uma oficina de instrumento reciclado com as crianças, mas como as crianças eram muito pequenas, entendeu? Acabou que tava crianças pequenas e os pais junto também para a oficina, mas foi massa, assim. Tinha crianças, assim, que tu via o sorriso. Então eu fiz uma oficina bacana de instrumento, que esse instrumento pode se chamar de bubuzela, mas não é uma bubuzela, porque dá um som bem forte, mas ele dá um som de saxofone, é muito simples de fazer, sabe? Com balão, com cano de água, PVC, sabe? É muito fácil. E com uma garrafa PET de plástico, tu faz um instrumento reciclado. Então foi muito bem recebido, foi muito bacana. Também dizer que é bonito ver como esta Feria del Libro se vão replicando em diferentes lugares de todo o mundo. Porque também, aparte de la Feria del Libro Anarquista de Santiago, también hace un par de meses atrás, unos dos meses atrás yo creo, se hizo la primera feria antiautoritaria en Puerto Montt, eso en el sur de Chile. También hace un par de años atrás se hizo otra en Calama, que es en el norte de Chile. Y ahora también, muy contenta, cuento de que también se realizó la primera Feria del Libro Anarquista en Perú, en Lima, que eso fue el primero de febrero, o sea, hace bien poquito. Y fueron muchos compañeros y compañeras de Chile a apoyar esta Feria del Libro en Perú, porque siempre estos dos gobiernos tratan de hacer rencilla, mucho racismo, sobre todo ahora como Perú En el juicio de la Haya volvió a recuperar la parte norte de Chile, que en una guerra se lo quitaron. Bueno, la tierra debiese ser para todas y todas, pero bueno, este territorio volvió a quedar en manos de Perú. Entonces, en los medios burgueses había mucha noticia como, ah, los peruanos de nuevo nos quitaron nuestras tierras, etc. Entonces, como que mucha gente de Chile intentó ir a esta Feria del Libro Anarquista en Perú diciendo, no, aquí somos todas hermanas y hermanos. Claro. Uh-huh. Y nada, pues a los oyentes de Banaketak, que sabéis que muchas veces en la página web colgamos información más detallada para poder buscar por vías de internet, de esa masificación que se ha generado en el siglo actual, que ya no hay tanta presencia en formatos físicos, pues informaremos y tendremos más detallados, y cada vez que vayamos consiguiendo más información detallada de las presentaciones y de la feria que va a haber la primera semana de abril en Santiago de Chile, pues os iremos detallando. Continuamos en Manaquetá, si os parece bien. En este momento nos quedan 20 minutillos. Tenemos a Ana para que nos cuente pues también su experiencia, aunque pues nos cuenta que lleva 4 años actualmente en Porto, pero que va a contar pues la historia de unos proyectos como es Casa Viva y Gato Badío, que son dos proyectos que se encuentran en la localidad de Porto, en Portugal, de los cuales pues queremos hacer referencia para que conozcáis, y cuando os acerquéis a Portugal, pues lugares interesantes, y que no vayáis a visitar iglesias y cosas asquerosas de los fascistas, que aquí hay muy buenas compañeras y compañeros que tienen proyectos interesantes, y le damos paso a Ana para que conozcamos esos proyectos y su trayectoria que llevan de funcionamiento y cómo la gestionan. Estuvimos hablando de espacios, ¿no? De espacios sociales, tanto lo que hablaste de Brasil, Leandro, lo que habló, estaba hablando de espacios sociales, y tú también, y las ferias del libro son espacios sociales, y siendo un espacio social, son espacios de libertad, y eso es lo que es Casa Viva, como es también el Gato Badío, son espacios de libertad. Y son espacios que nos están a hacer, estamos a ser expulsos de esos espacios, que normalmente son en la calle, afuera, en los jardines, como acontece con la FIFA en Brasil, ¿no? Hay cosas que no interesa tener la gente ahí, y eso... Bueno, para hacer la puente con Casa Viva, es lo que es, un espacio que libertario, sin una definición, sin una etiqueta, que permite que la gente venga aquí, participe en actividades, proponga actividades y entienda cómo las cosas funcionan. Y eso tiene una parte muy pedagógica, diría, eso. Y es un trabajo todos los días, y a mí me gusta, porque pienso que hay siempre un crecimiento de la gente y un intercambio, y es un espacio que te permite ser lo que es, simplemente. Nadie te va a decir porque así, porque no de otra forma. Son pocos los espacios donde eso sucede. En Casa Viva, yo estoy hace poco en el colectivo, pero conocí un poco antes, cuando viví para Puerto. Estoy hablando bien español. Super. Me van a entender. Se entiende. Y poco a poco, conociendo la gente, entré en el colectivo. Antes de entrar en el colectivo, había hecho unas cosas aquí relacionadas con la Palestina, con sesiones de film para enseñar, para discutir, para hablarnos, para compartirnos informaciones y otras cosas que partieron de gente que de aquí, de Casa Viva, hasta afuera. Porque Casa Viva es una casa, ¿no? No, como si fuera ocupada, pero no propiamente ocupada, porque tenemos la autorización de los propietarios. tenemos también un compromiso con esa gente. Tenemos que mantener el espacio mantener el espacio físico como el espíritu del espacio. Pienso que eso también interesa a los propietarios. Casa Viva propone actividades y recibe actividades, ¿no? Como de Salamanca nos hablaron que sería bueno no encontrarnos para hablar del próximo encuentro y de la compilación, y hacemos las cosas para que funcione. Y por otro lado, tenemos actividades fixas, como todos los 15 días un comentario a las noticias normales de televisión, de los periódicos. Sí. Y también sale en la radio Casa Viva, normalmente es grabado. Y son momentos en que la gente simplemente habla de sus dudas y comparte sus opiniones y intenta entender, porque lo más interesante es eso, es que muchas veces no entendemos, ¿no? Pero ¿por qué esto? Pero eso es un espacio importante, porque cada vez más la gente no se habla o habla de cosas muy triviales, muy... otra cosa que hacemos, normalmente hay un libro del mes. Cualquier persona puede elegir un libro y lo propone al colectivo. Hay una reunión previa antes del inicio de cada mes. La próxima reunión es el 26, para definir quién va a hacer qué y quién quiere hacer lo que propone. Y durante esos momentos en que presentamos el libro del mes, que puede no ser un libro, puede ser un texto, un ensayo, una cosa cualquiera, el libro es simplemente informal. Muchas veces hay una cena también, cenamos y hablamos y es un convivio productivo, digamos. De los más recientes de los últimos de este mes fue unos textos de Emma Goldman. Sí. ¿Y qué tal? El individuo en la sociedad. No fue lo mejor encuentro, porque mucha gente se fue ese día para un encuentro en Coimbra, que era un encuentro feminista de las mujeres de la península, entonces entiendo que también era muy importante. Fue un pequeño encuentro en que lo que sucede es que normalmente la persona que lee el libro transmite un pequeño resumo del libro, de las ideas principales y de la autora. Y después lo que hemos hecho es que seleccionamos unas citaciones, unas frases, y lo leemos, ¿no? Y después cada uno dice, opina o no, o dice lo que piensa. Es como un pequeño detonador para empezar a conversar, a hablar, y es eso que sucede con el libro del mes. Tenemos también otro pequeño, una propuesta interesante, porque normalmente todos nosotros nos enseñaron a leer, ¿no? Pero antes de leernos, alguien leía para nosotros, y había la magia de la voz. Y era una lectura compartida, era una lectura muy visual para el que está oyendo, ¿no? Y entonces una cosa que se llama Palabras al Alto, que alguien elige un libro que le gusta, lo trae y lo comparte, pero el libro va pasando. Oh, yo leo un poco, cuando ya no quiero más leer, te lo yo. No hay una temática rígida en esas... en esas lecturas, o sea, no es únicamente libros con pensamiento político o ideológico, puede ser lo que quieras, ¿no? La idea es más de traer un placer a la lectura, porque es un placer. Y bajo esos criterios tenéis una biblioteca muy amplia y... Sí, muy vasta, desde la ficción hasta textos más políticos, más... pero eso es la idea también, porque... ¿Y cómo se autogestiona la biblioteca de Casa Viva? ¿Aportaciones voluntarias? ¿Hacéis algún tipo de actividad o hay aportaciones económicas para adquirir nuevos libros? ¿Hay editoriales que os tienen en cuenta cada vez que sacan un libro y os lo facilitan para tener nuevos títulos en la biblioteca? ¿Cómo se autogestiona la biblioteca de Casa Viva? Hasta ahora fueron libros dados, básicamente. Gato Badío por veces nos da también, cuando hacen las pequeñas publicaciones de Kropotkin o Emma Goldman, cada vez que tienen algo, si no los dan. Y vamos aceptando los libros que... Todavía no hay una ligación con editoras, sería una cosa hablar. La biblioteca ahora está en obras, ¿no? Sí. Estamos, el techo estaba cayendo, entonces... durante el año, personas que quieren venir a la biblioteca, abrir la biblioteca, vienen el blog, el horario, no es siempre la misma persona ni siempre el mismo horario. Grande parte del horario es post-laboral, porque la gente también trabaja. ¿Y qué más me preguntaste? Pues, conocer un poco Gato, Casa Viva y Gato Badío. Si quieres, nos queda 10 minutillos para contarlo, estas dos cosillas. Para quien lo conozca de forma resumida, Casa Viva tiene un taller de bicicletas, tiene una huerta, tiene un espacio para proyecciones que, bueno, pues ya sabéis que la radio tiene su magia, que no se ve, pero ahora mismo tenemos aquí a unos compañeros que no son risas enlatadas, es porque están viendo unos vídeos de Mr. Bean. tiene también la biblioteca, tiene también un espacio donde hacen también comedores y cenadores, un espacio donde se desarrollan actividades musicales y también... Tiene un brechón muy grande, cheio de ropa. Y también tienen unas ediciones hechas en formato de texto escrito, Casa Viva, ¿no? Sí. Cuéntanos al respecto un poquillo. De música, y el último que llevamos a Casa Viva, a Salamanca 2, sí, fue una propuesta de un compañero para escribir sobre un... Nos dio la idea general y la gente escribía lo que quiera. Se llama Lápiz de Fiat, que ahora hubo la segunda edición, que era apenas dibujo, y ahora una tercera edición, que es dibujo, que es poemas sobre los dibujos. Entonces es como una narrativa dentro de una otra narrativa, un libro que da para hacer otro y más otro. Y hubo también los encuentros de punk, las tertulias punk, y hubo un pequeño fanzine sobre eso. Y es muy puntual, ¿no? Es un trabajo que cuando la gente piensa, bueno, tenemos que hacer esto para poder hacer esto, o vamos a hacer esto, y entonces se junta la gente y lo hace. ¿Qué más tiene Casa Viva? También un espacio para conciertos. Y un, no sé cómo se llama, el cuarto que hablaste con mucha ropa, es sí, es una tienda libre. Un brechó, a gente chama, que é onde tem roupas usadas também, algumas novas, mas a maioria usadas, que serve para as pessoas pegar, se tem proveito, né? Mas a gente chama de pegar assim, e trair outra ou não, outra. Não importa. É uma certa troca, assim, sabe? Que tem um caráter de se tu tá precisando de uma roupa pro inverno, tu vai lá e veste ela. Sim. Se tu tem roupa sobrando, tu vai lá e põe, que alguém vai precisar e... Bueno, Casa Viva se encuentra en la Plaza do Marqués, en el número 167, en una plaza donde os vais a encontrar seguramente a gente de mayor edad jugando a las cartas con unos corros, que la verdad a mí es un detalle que lo cuento porque me parece muy importante, aunque no sea muy transformador, pero encontrarte hoy en la calle ese sentido de vida sin estar consumiendo alcohol o cómo los ancianos se siguen juntando ahí, pues seguro que cuando lleguéis al puerto y veis así a esos ancianos, estáis muy cerca de Casa Viva y de una iglesia horrorosa que está al lado también. Estamos saliendo un poco de Casa Viva para encaminarnos y caminando un poco hasta llegar a Gato Badío, que es un espacio abierto a propuestas también, ¿no? Un espacio donde tiene también su lectura y donde hace una difusión de textos en diferentes idiomas, porque no solo se centran en el idioma portugués, sino también hay publicaciones en otros idiomas. Tienen una pequeña cafeta para tomarte unos pisco labis o así, un buen patio. Cuéntanos un poquillo sobre Gato Vadío también para tenerlo presente ahí y qué trayectoria llevan. Bueno, Gato Vadío, lo mismo, ¿no? Lo conocí haciendo cosas cuando llegué porque me interesa la cuestión de la causa palestina y entonces me acogieron para mostrar películas. Al inicio, cuando llegué, no era una asociación formal, era un colectivo, y después, no sé bien explicar por qué, ahora es una asociación, por tanto que mudó un poco el funcionamiento, pero la idea es la misma, ¿no? Tiene la librería, que tiene libros en portugués, no sé si debo decir español o castellano, ¿no? En inglés. Y que un pequeño café, un espacio para poder ver películas también y un patio donde muchas veces hay con charlas con mucha gente que viene, que pasa, que Bonanno estuviera ahí y otros conocidos. Sobre todo es un espacio que permite, o sea, es como si fuera Casa Viva, pero más pequeño, ¿no? Y es a 20 minutos caminando, ¿no? Más abajo. Entonces es bien repartido. Y la gente normalmente que frecuenta aquí ni siempre frecuenta Gato Vadío, pero el espíritu es muy, muy semejante. Y, pero es bueno haber esa versatilidad de espacios y poder escoger si me quiero estar aquí o si quiero ir a otro espacio como Gato Vadío. No tengo mucho porque Gato Vadío no lo conozco desde dentro, ¿no? Han hecho algunas ediciones de sí. Textos históricos, como es el caso de Apoyo Mutuo. También han editado, no sé si... Goldman también de Mark Goldman. Y en formato fanzine, que es un formato que hacía una persona anteriormente al trabajo que está haciendo Gato Vadío, en formato fanzine es por el motivo de la reducción del coste, porque como objetivo tienen el difundir la cultura libertaria sin un lucro económico, simplemente pues si no tienen las herramientas para imprimir en unos formatos pues con más detalles de libros, pero su finalidad es una presentación buena, buenos tomos de fanzines y el coger esos textos que se traducen al portugués y tratar de difundirlos ahí. Y el último fue La conquista del pan de Kropotkin, también, que salió en ese formato. Porque de hecho lo has hablado en tu presentación, la gente no lee tanto, parece que no lee o no sabemos bien si lee o no, pero la idea es que la gente pueda leer, porque es más pequeño, porque es más específico a un tema y un interés del lector eventualmente. Se nos termina el tiempo, porque llevamos ya pues una hora. El programa dura una hora, van a quedar la 106.4 en Radio Bala. Anaketak está en Uiña y Ratia, en la localidad de Llodio, para el Valle de Ayaraldea, emitiendo por FM. Creo que se está emitiendo en directo desde Casa Viva, que también tienen una radio. Pondremos el blog para que conozcáis más detalladamente. Pondremos también otros datos que nos van a facilitar los compañeros y compañeras sobre publicaciones periódicas, mensuales, que hay por Portugal, que hay por Chile, que hay por Brasil. Así a micrófono cerrado hemos hablado sobre el surco, hemos estado hablando a lo mejor de otras publicaciones también de Montevideo, o otro periódico que sacan en Brasil. Y que no, como no nos da tiempo, Leandro, lo que vamos a hacer es, para nuestros oyentes, que nos escuchan semana tras semana en Maraquetac, facilitárselo por internet para detallar toda esa publicación que tanto en Portugal como al otro lado del charco, como se suele decir, conozca la realidad y los otros proyectos de difusión de la cultura libertaria. ¿Cómo se dice? Como sí, aquí en Porto. Y el mapa, un periódico que están sacando acá también. Y nada, como se dice en Euskal Herria, muchos eskerrikaskos por haber estado hablando en los micrófonos para Banaketak. Súper encantado de haber compartido no solo estos momentos, lo que hemos compartido en el fin de semana. Y bueno, igualmente, se puede repetir y ahí queda el contacto para seguir manteniendo pues el conocer las realidades de los diferentes puntos del mundo, de la realidad que nos espera por vida, que es enfrentarnos contra el pensamiento único. Obrigado. Obrigado. Ya está otra vez. Até já. Até mais. Pode crer.